La mujer que tanto amé se ha marchado y no sé si volverá. Llevo en mi pecho el dolor de su ausencia, causa de mi perdición. Y yo no sé, Señor, por qué se fue. Y yo no sé, mi Dios, si volverá. Ten compasión de mí, ayúdame. ¿Por qué se fue y no volvió? Si yo la amé con gran pasión. ¿Por qué se fue y no volvió? Si yo la amé con gran pasión. Y le entregué mi amor, mi corazón. Porque se fue y no volvió.